El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Muy bien, esta es la segunda parte del Chocolatazo a Honduras. Misael le hizo el chocolatazo a Lilian. Vamos a escuchar lo que pasó en la primera parte, donde él dice que en solamente un mes se enamoró de Lilian y la va a ir a ver a Honduras. Sí, la quiero mucho. Y estoy emocionado por irla a ver ahorita. Nos dijo por qué fue que se enamoró de ella tan rápido en un mes. Porque no sé, pues, tal vez somos hondureños, la misma cultura, y luego ella es perfecta. Así como me gusta a mí, así como me encantan, blanquita, delgadita. Y ella es buena onda, la verdad, bien tranquila y siempre ha estado también. Dice que la mantiene, le manda dinero, pero él ya hasta compró el boleto de avión para ir a verla en persona a Honduras. El problema es de que hay algo que no le gusta y es esto. Bueno, sospecho, la verdad, no sé, que en Facebook ella le pone muchos likes, ella dice gracias, y luego viene ella, la vez pasada me mandó una foto, y luego le dije yo esa foto, oh, ¿cuál foto? Me dice, la foto que me mandó, no le he mandado ninguna foto, le digo, a ver quién se la mandó, ¿verdad? Le digo, no, yo no le he mandado ninguna foto, es que no me acordaba, me dice que se la envió a usted, le digo. O sea, como que le iba a mandar la foto a otro y te la mandó a ti. Ajá, exacto. Entonces mi primo siempre me ha dicho, maje, ¿por qué sos tan maje? No seas tan pendejo, sea muchacha está hablando con alguien más. Entonces dije yo, le voy a hacer el chocolatazo. Vamos a ver si tiene razón. Entonces te dijo, no seas maje. Maje te está engañando. Pues parece que el primo de Ismael tenía razón, porque el lobo le llamó a ella y ella empezó a coquetear con él. Y dijo que no tenía a nadie. No tienes novio, no tienes pareja, no tienes a nadie. No tengo a nadie. Ah, ¿de verdad? Pues me agrada escuchar eso, Lilian. Pues tienes una risa y una voz muy bonita, Lilian. Gracias. Pero de verdad no tienes a nadie, entonces. No tengo a nadie ahorita. Solterita y sin compromiso. Soltera y sin compromiso. Entonces yo te voy a tener que mandar los chocolates a ti. Bueno, me mandan estos. ¿De verdad te gustaría que te los envíe? Sí. Pues las hondureñas son unas mujeres muy hermosas, me imagino que así eres tú, ¿no? Gracias. De nada, Lilian, te ríes muy bonito. Pero ya no te rías porque me vas a enamorar. Pues yo no voy a reír entonces. No te creas, te puedes reír lo que quieras. Sí, sí me hace reír, pero los halagos que me hace, pues, entonces, ¿te gustaría que te haga reír mucho? Sí, Lilian, me gusta reír. Mientras el lobo se ligaba a Lilian, pues Misael, el novio, estaba escuchando la llamada y ella hasta se describió físicamente. Yo soy blanca, pelo negro, no soy blanca, pero soy. O sea que morena clara, cabello negro, largo y flaquita. O sea que eres todo una modelito. Ajá. ¿De verdad eres como una modelo? Sí, no tiene WhatsApp. ¿Cómo? Sí, tiene WhatsApp. Oh no. Ah, sí, tengo WhatsApp. ¿Me puedes mandar ahí una foto tuya o un video? Ajá. Hasta ahorita me ha gustado todo de ti. ¿Qué es lo que te gusta de mí hasta ahorita? Tu voz. ¿Cómo? Tu voz, le digo. Es que es bonito. Está bonita mi voz. Ajá. ¿Te imaginas que te pudiera llamar todos los días para escucharnos? Ajá. Me encantaría. ¿Cómo se llama usted, me dijo? Bueno, no te he dicho todavía cómo me llamo, pero me dicen el lobo. ¿Por qué le dicen el lobo? No sé, tal vez porque me gusta atacar a las caperucitas. ¿En serio? Yo digo, ¿tú sí te disfrazarías de caperucita para que yo te atacara? Ajá, sí. ¿Quieres que te coma este lobito? Para que me conozcan el lobo tendría que conocerlo. A ver, ¿cómo? Que para comerme a ese lobo tendría que conocerlo, le digo. Conocernos, claro, yo más que encantado. Sería muy rico conocerte, ya que te conozca, pues comerte todita, ¿verdad? Ajá. Qué rico, ¿verdad? Sí. ¿Te imaginas que te llame en las mañanas, mi amor? Lilian, ¿cómo estás, preciosa? Buenos días. Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, va a estar muy bonito, pero esta noche empezamos, te llamo y platicamos, ¿no? Ok. Antes de despedirnos, te mando un besito. ¿Me puedes mandar uno tú? Sí, Okay. Eso fue lo que pasó en la primera parte. Ahora escuchemos lo que pasó en la segunda parte. ¿Me puedes mandar uno tú? Okay. Oye, no, ya, perdón, qué pena. Misael, ¿estás escuchando a tu novia? Sí, estoy escuchando todo. ¿Perdón? Sí, estoy escuchando todo. Increíble. Oye, ¿y alguien te había dicho que ella hablaba con otros? Sí, mi primo me dijo, y también yo lo sospeché porque ella, pues, imagino que habla con personas de aquí también, porque tiene muchas personas, amigos de aquí, so, imagino que tal vez para que le mande. ¿Tú crees que aparte de ti alguien más habla con ella y le manda dinero también? ¿Tú dónde estás ahorita? En Oklahoma. Ya colgó, Choco. A ver, márcale de nuevo. Oye, pero tú ya tienes el boleto de avión para ir a verla, ¿no? Sí, ya lo tengo todo. Ya lo compré y todo. Primo, pues ya tienes aventajado el camino, hombre. Ya te engañó, ve tú, ten sexo y ya te regresas y ya, ¿no? Sí. Oh, my God. Pues sirve de que visita a la familia de una vez, Choco. Ajá. No, siempre voy a Honduras. ¿Pero no vale la pena ir solo por eso? Choco, esto nomás va a ser como una venganza, que vaya y se venga. Es más, o que le diga, ahí nos vemos en tal lugar y nunca llegue. Y diga, ah, no, mejor mañana y así la traigo unos días. Y después le dices, oye, es que mi esposa no me deja, ¿no? Sí. Lo que él quiere es mojar la brocha, Choco. Exacto. No estaría mal y verla. A ver, pues vamos a llamarle ya, ¿no? Tú le contestas, le dices que escuchaste toda la llamada y a ver qué es lo que hace ella. Sí, ya, ok. Le dices que estuviste escuchando toda la llamada ahí cuando ella estaba hablando con el lobo. Ajá, sí. Escuché todo. ¿Seguro tú le vas a pedir perdón? Ajá. Ok, pues. ¿Aló? Hola, Lilian. Soy yo, Misael. ¿Y qué dice el lobito? Mi amigo el lobo, el que le habló ahorita. ¿Ah? ¿Se fija? Ah, yo le dije que no confiaba en usted. Ajá, ¿se fija cómo es? Ajá. Tenía razón mi primo, tenía razón mi primo. Yo sabía que usted estaba hablando con alguien. Sí, yo me imaginaba que era... No, que ajá, sí. ¿Cómo vas a ver? Una paja. Pero cuando me dijo así como paja a todos los demás. Me dijo que le tiré el beso, yo no quise porque yo me dueño el beso. No, ¿sabes qué? Pura paja, ya, olvídese, ya, mejor. Ya me supe qué es lo que es usted. Ya supe lo que es usted. No, ajá. Sí, que le va a mandar un besito al lobo, dele todo lo que quiera. Que deje con su lobo, Ah. Ya sabía. No, es que en serio sabía que usted era. Nadie sabe mi número, usted es el número conocido. Yo escuchaba como que tu voz ahí, pero le decía que yo escuchaba. Oh, qué mentira. ¿Cuál voz? ¿Cuál voz si yo no hablé nada? Oh my God, qué mentirosa. Right now you're just a liar, a straight mentirosa. No, sí escuchaba que la No. Olvídese. Ya me di cuenta de quién es usted. Uh-huh. Y se la iba a hacer con mi primo, pero dije yo, no, mejor le voy a hacer el chocolatazo, dije yo. Ajá, con el lobo, dije yo. Claro, aquí con los expertos. Con los expertos, dije yo, pero mi primo sabía y mi primo me dijo todavía, hagamos el imagen, me dice. Y dije yo, ah, está bueno, güey, pero está bien. Cayó. Bueno, ya me tengo que ir. Gracias, chocolatazo por todo. Ya me di cuenta de lo que quería, so. Está bien. Y que queden las cosas. O sea, esta mujer que tú llegaste a amar tan rápido, que le mandabas dinero, que le decías que la amabas, que ya habías comprado el boleto para ir a verla, hoy se termina todo. Sí, aquí terminamos todo, aquí ya estuvo, ya. Ajá, aquí acabó todo, ya. Te estaban viendo la cara de maje. ¿Verdad? Yo sé. Solo yo no lo miraba. Oh, no. Lilian, ¿algo que le quieras decir a Misael por último? Ya colgó Lilian, Misael. Sí, está bien. Muchas gracias por todo y estuvo bien. Muchas gracias por todo. Saludos a todos ahí, bye. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.